Buenas noches. Arrancamos el último mes del año, los últimos programas de esta locura llamada Memorias del Rock. Gracias a Jebus. Cállese la boca, por favor. Que hoy ya tengo un día. Mire. Hoy está muy, muy qué. No, no, eso déjelo para el otro. Mire. A ver, usted lo peor que me ha pasado y que le ha pasado al programa. Pero al lado suyo está Campus, que también fue lo peor que le pasó al programa. Vamos. Y hoy los tengo a todos juntos. La unión hace la fuerza. Vamos todavía. Esto es increíble. Leo Luna, si tenés algún problema conmigo, decímelo en la cara. No me hagas esto. Señores, hoy en el control está el señor Dani Campus. ¿Usted le hace caso a él? No, yo no le dije nada, ¿eh? Sí, pero él se prende. Vamos todavía. Es mi ídolo de ahora. Explíquele a la gente corazón. Que usted hoy dijo que hoy es día glam, día Carolo. Y el señor ya. Y se sumó. ¿Eh? ¿Le gusta lo que vi? Cállense en la boca los dos. ¡Vamos todavía! ¡Musicaliza! ¡Vivasan! ¡Maten a ese gordo! Conducción, producción, molestación, vende humificación. Carolación. Carolación al. Carolación al conductor. Al. Operador. Operadoración. Exproductoración de la programación. Gracias, gracias por despedirme. El primer. A ver. El primer productor de este programa fue el señor Campus. Sí. Y luego vino usted. Sí. De mal en peor. Guatemala y ahora peor. Quiero preguntar, ¿le pagó alguna vez? Jamás. Cric, cric, cric, cric. Ya somos dos. Bien. ¿Qué? Yo, ¿cómo? María Tejada. ¿Y usted es? En la conducción. ¿Quién les habla? El tío Guille Guillermo Torraga. Líneas telefónicas 420-4656, 420-4730. Líneas de WhatsApp y de mensaje al 264-4427-536. 264-4427-536. Vamos a dónde nos pueden escuchar. Si es que nos pueden escuchar. Si es que nos quieren escuchar. No, querer no. La cosa es ir por ahí. Pero no, no, querer. ¿Quién puede querer semejante boludez? A usted no lo era necesario nadie. Que pusiera esa foto. Bueno, no era necesario, pero. Vamos a. Ah, bueno, hoy hay un jurado que ha elegido. Lo mejor del programa en el año. Vamos todavía, que aguante ese jurado. Así que ya vamos a nombrar quiénes son, qué hicieron. Vamos a decir cómo nos escuchás. En el 91.5, Antena 1 si vivís en San Juan. Si no, online en el www.antena1sj.com.ar. Tunin Radio Antena 1. En Radio Garden. Antena 1. Playstore, Antena 1, San Juan. Retransmisiones, viernes, en Radio Net 107.7, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, a las 15 horas. Y si no, por radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábados en Asalto Mata Radio Rock, España 0 horas, Argentina 20 horas y nos escuchan en asaltomatarradiorock.com. Y ya mañana está la misma boludez. Sí, el programa. Peor programa del mundo. Para que no lo bajen. Pero lo bajan, hay alguien que me quiere joder. Hagamos lo contrario. Mañana está el mejor programa del mundo para que lo puedan escuchar y endulzarse los oídos. Hay gente que lo hace para jodernos. Por eso, ahí, cuando digamos que lo descarguen porque es el mejor, ya no lo descargan más. Listo, vamos a hacerlo. El sábado en Metal Corrosivo Radio México, 19 horas, 21 en la Argentina, por seno.fm en Metal Corrosivo, ahí nos escuchás. En Twist TV también Metal Corrosivo. Ah, en Twist TV Metal Corrosivo. Los domingos en Metal Argentum Radio, Buenos Aires, 15 horas, y nos escuchan en metalargentumradio.com.ar. El lunes, 22 horas, en Vértigo Rock. .blogspot.com y también hay una aplicación que también la podemos. Martes 22 horas en Espectro FM 98.9 en Corrientes y nos escuchan espectrofm.com. Sí, y no se amaque porque el micrófono no va con usted. Bueno, vamos a hablar un minuto en serio. Después volvemos a la tónica. Sí, vamos. No, ya me aburro. Después... Porque soy burro, me aburro. Usted es burro, pero no se aburre. Vamos a hablar un minuto en serio. Hoy hace 3 años que nos dejaba el sobrino de María. Y bueno, le vamos a dedicar el programa a él, donde esté que nos escuche. Y también, bueno, a todos los Tejadas, a María, bueno, a Laura, a todos. Le dedicamos el programa y bueno, después sobre el cierre vamos a hacer... algo más. Quería dedicar esto. Y bueno, ahora volvemos a la tónica del programa. Y bueno, es difícil, pero bueno. Vamos al bloque clásico. Nuestro amigo Gustavo Verón. ¿El amigo Gustavo Verón? ¿Está haciendo el Psicosis, show de Verón? El ahora? Último ataque. ¿Ah? ¿Hace un mes que viene haciendo el show de Verón? Y bueno, lo sumamos, porque le gusta hablar, le gusta escribir. Bueno, lo sumemos. Bueno, después vamos con el bloque clásico. Y después vemos qué hacemos. No tengo ni idea. No, Checho, no. Dale, gordo. No. Hola, buenas noches, amigos de Memorias del Rock. Les habla Gustavo Verón, de Radio Psicosis. El último ataque desde Buenos Aires. Muchas gracias, María Tejada, por esta nueva convocatoria en esta oportunidad para elegir estos 3 clásicos que me preparé esta noche. Voy a arrancar con King Diamond, banda danesa de 1986, de su disco Fall Out Right. Elegimos el tema Haunted. Seguidito, otra banda muy buena en otro estilo, un poquito de progresivo, y elegimos un tema de Rush, de su disco Moving Picture del 81. Elegimos YYZ, un hermoso instrumental, banda canadiense. Y bueno, y quiero cerrar esta noche de clásico con esta gran banda llamada Riot, de su disco Thunder Steel de 1988, sexto álbum de la banda, su tema Johnny's Back. Temazo para cerrar este jueves hermoso. Y bueno, un abrazo a todo el staff de Memorias del Rock. Y bueno, nuevamente a María Tejada, gracias por este espacio y dame la oportunidad de elegir mis 3 clásicos. Buenas noches, a disfrutar de la música. We'll be right back. Yo sabía que la unión entre Campus y la Mostra iba a dar un desastre. ¿Dónde está la nota? Sí, pero cuando terminaba, ya estaba. Yo sabía que usted y la otra. Sí, no, yo sabía que iba a ser. Bueno, vamos a iniciar las notas. Y los otros días leí que había unos boludos que se asoleaban el Thor. Sí, porque eso le da vitamina no sé qué y se van a hacer mal. Bueno, Thanos, que es el actor Josh Brolin. Sí, Thanos de los Avengers. El actor Josh Brolin, se puso a hacer esto para cargarse de grandes vitaminas, cantidad de vitamina D en una zona que no se ve, pero bueno, este señor agarró y se puso en carlipe con el tuje para arriba para que, bueno, el último personaje en darse cuenta de esto fue el actor Josh Brolin, quien a través de su cuenta de Instagram contó su experiencia. Intenté la técnica de asolear mi perineo. Pero vuelvo a qué es lo que hacía. ¿Intentó qué? Asolearse el perineo. Sí. Intenté la técnica de asolear mi perineo, del que he estado escuchando mucho últimamente. Uh-huh. Y mi sugerencia es que no lo hagan tanto tiempo como yo lo hice. Mi agujero de fruncir está quemado. ¿Su qué? El agujero de fruncir. Yo iba a pasar el día comprando con mi familia y en su lugar estoy usando hielo y cremas de aloe en las quemaduras. Debido a la gravedad del dolor, no sé quién diablo pensó en esta estúpida mierda, pero de todos modos, jodete. En serio, escribió. No hay que ser nabo, por más Thanos que sea. No hay que asolearse esa zona donde no da el sol. Cuando le metes sol... Pasan esas cosas. ¿Está bien? ¿Y? ¿Ya está? Estamos, sí. Muy bien. Claro. Yo estoy... Sí, avise. Sí, usted me dijo que quería la nota, yo no lo iba a cortar. Bueno, después, ¿está Marcela Vera? Después se queja que lo piso. Usted pisa lo que le dije. Marcela, ¿estás? Hola. Hola. Sí, ¿estás? Sí, acá estoy esperando. Bueno. ¿Cómo te va, Marcela? Hola, muy buenas noches para todos. Guillermo, María. Sí. Guillermo solo. Me quiere obviar, bueno. Pero no puede. No, usted está ahí, pero después no va a hablar, no va a hacer preguntas, siempre hace lo mismo. Bueno, Marcela, contanos de tu programa, de dónde sos, y contanos un poquito qué es lo que haces en esto de difundir nuestro querido metal. Bueno, primero y principal, agradezco a ustedes, a María, que se comunicó conmigo, por la buena onda, por invitarme a participar de su programa. Y bueno, nosotros somos, nosotros hablo porque somos Vientos Metálicos, somos dos. Es mi marido, Gabriel Jaramillo, que es el operador, y yo soy Marcela Vera, la conductora y productora de nuestro programa. Lo estamos haciendo hace 7 años, cumplimos 7 años el 16 de junio, y bueno, y estamos cada año dedicándole un poquito más a esto, a tratar de hacerlo con toda la pasión y el amor que le tengo al heavy metal, y bueno, siempre la idea fue difundir, desde que empezamos con esto, que las bandas salgan, que la música fluya, que no se quede encajonada en un archivo, en un celular, en un CD, sino que salga al mundo, ¿no? Y sabemos que nosotros, los que hacemos radio, nunca sabemos de dónde nos pueden escuchar. y a veces nos sorprendemos de los lugares donde nos escriben, donde nos están escuchando, y la música llega, y eso es lo bueno, ¿no? Que todas las bandas argentinas que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que hay un montón y con mucho talento, puedan ser escuchadas por todo el mundo. Para nosotros es mucho más fácil que para vos, porque a nosotros no nos escucha nadie. Entonces, eso es lo que ustedes creen. Entonces, de esa manera, tenemos total y absolutamente cubierto, siempre es cero, ¿viste? Entonces, no hay ningún drama. No nos escuchan ni siquiera desde nuestros parientes. Claro. No sé. Bueno. Hoy por lo menos sé que hay mucha gente conectada y estoy segura que debe haber siempre, porque hay mucha gente amante del heavy metal y en estos años de radio he descubierto que hay muchísima gente amante del metal que escucha radio. A la gente del heavy metal le encanta escuchar radio. Sí, y eso lo fui descubriendo. Vos sabés que una de las cosas que nosotros, en este programa donde ponemos mucho humor y mucha pelotudez, más pelotudez que humor, música, claro. Vos sabés que una de las cosas que decidimos allá por los comienzos, nosotros ya vamos a llevar 10 años de este programa, yo vengo molestando desde el 93, 91, vengo jodiendo. Bien ahí. Pero en este programa llevamos 10 años, según el señor Campus, que es el primero que anotó, que yo no sé cuántos programas tenemos, pues yo llegué a 3 y lo perdí, el número. Mira, yo estoy en la misma que ustedes, ¿eh? Yo perdí totalmente también el... Hay que sacar por año, ¿viste? Claro. Hay que ir calculando, pero bueno, yo me perdí igual. Y una de las cosas que nosotros pasamos la música... sin decir más que la banda, pues nosotros entendemos que el metalero es un fanático que sabe absolutamente todos los temas que vos le pongas, el disco, saben muchísimo, te digo porque muchas veces lo hablamos vía... Entonces me parece una redundancia cuando los tipos saben muchísimo más que nosotros, si querés, y realmente... los metaleros tienen una pasión y un fanatismo por esto que es francamente envidiable, ¿no? Uh-huh, es verdad. Pero bueno, yo por lo menos en mi programa, cuando difundo bandas nuevas, trato de siempre de presentarla para que la gente sepa de dónde son, qué discografía tienen, porque hay muchos que suenan por primera vez en el programa, y inclusive bandas de mi ciudad, que de acá de Comodoro, que cada vez hay más bandas que están surgiendo, por suerte, y los pibes vienen con mucha potencia, vienen con todo, ¿viste? Vienen dispuestos a todos. Entonces, me mandan material, y bueno, muchas veces suena, la primera vez que suena es en Vientos Metálicos. Así que yo, en ese sentido, me tomo el trabajo de presentarlo, y bueno, y después ya la gente, lo suelo pasar bastante seguido los temas de las bandas, de diferentes temas, para que la gente después escuche y diga, ah, este es tal banda. Y esa es como mi misión, ¿viste? Que la banda, la gente las reconozca al escucharla. Sí. Contanos cuál es el estilo del metal que pasan, si todos los estilos, algunos en particular. Contanos un poco cómo es tu programa. Bueno, nosotros salimos todos los sábados de 13 a 16 horas por MC Radio 99.1. Desde que arrancamos estamos, por suerte, en la misma emisora, así que es nuestra casa, nos sentimos muy cómodos trabajando ahí en la radio. Nosotros pasamos todos los estilos, pero preferentemente, me doy cuenta, y porque la gente te lo pide, el heavy metal tradicional. El speed metal, ¿viste? Viejo, los 80. A mí me gusta mucho esa rama, me identifico mucho con ese estilo. Y bueno, trato de pasar de esa rama de música. Por ejemplo, lo que pasaron recién, el bloquecito ese de las tres bandas, me encantó, ¿eh? Es re clásico. Claro, hacemos un bloque clásico donde una semana le pedimos a un conductor, una semana le pedimos a un músico. Con los músicos nos pasa que hay algunos que son veteranos, ellos son o jarroqueros o metaleros, pero claro, cuando ellos eran jóvenes no había. Entonces por ahí ponen... rock and roll o blues, alguna de la música que para ellos era clásico en aquellos momentos, como fue el caso de Eric Martin fue uno de los que pidió. Sí, uh-huh. Eric Martin, o bueno, o también el de Box Day, Willy Quiroga, o Vitico, que pidieron temas más, claro, más fuera de lo que, más clásicos, porque bueno, son gente con varios kilómetros recorridos y en aquel momento no había. A mí me ha pasado. Ahora le voy a pedir su bloque, Guille. ¿Sí? Me va a pedir, no sé de qué año. ¿Había música en su tiempo, Guille? Sí, y vos sabés que he llegado a una triste conclusión. Sí, ¿cuál? Que la mayoría de los temas, inclusive jarroquero, todos esos viejos, viejos, viejos, yo ya estaba. Escalera al cielo, eso que ustedes, para ustedes son lejísimos. Usted ya estaba. Yo ya vivía. Así que imagínense, bueno, contanos de la movida de allá, que es una movida importante, de Comodoro. Sí, bueno, Comodoro Rivadavia, la verdad que te voy a remitir un poquito a la época cuando yo era adolescente, que iba a los recitales y no me perdía ninguno. Fue una de las ciudades de la Patagonia, de Chubut. Fue como la central donde venían todas las bandas, todas pasaban por Comodoro. La verdad que fue una época linda en los 90. Después se fueron por el tema de que a nivel nacional, bueno, acá pasó una desgracia en Comodoro, que fue lo del incendio de Casa Tía, en el año 98, creo que fue, sí, fin de los 90. Y esto hizo que cerraran lugares, bastantes lugares en Comodoro por el tema de la salida de emergencia. Así que se fueron como disminuyendo. Y antes usábamos mucho las uniones vecinales para ir a tocar las bandas. Y no había como el boliche donde vas a tocar, el pub. Eran uniones vecinales, ¿viste? Y estaba muy bueno. Después, por suerte, abrieron los pubs, que hay uno que ya lleva como 20 años en la movida. Y han venido a tocar bandas. Comodoro ha sido una plaza que ahora, en la actualidad, está siendo una plaza más dentro de a nivel país. Antes, cuando venían las bandas a Buenos Aires, bueno, sabemos que todas vienen a Buenos Aires, ¿no? A capitales, como es todo. Después se abrió la plaza de Rosario, hay una en Neuquén, Comodoro, Córdoba es otro. Y bueno, en Comodoro Rivadavia, últimamente han venido bandas a visitarnos de talla internacional. El año pasado tuvimos a ASEP por primera vez, tuvimos a Sepultura, tuvimos a Tarja, a Johnny Turner, un terrible cantante. Iba a venir AWAT, ahora en la gira que pasó todo esto, lo que pasó en Buenos Aires, y bueno, se suspendió el recital, pero Comodoro era el otro lugar donde iba a estar tocando. Todavía está chupando ahí en la vereda. Sí, sí, bueno, acá yo lo lamenté mucho más por la gente, a ver, a nivel Buenos Aires, me parece que todo el mundo que organiza a los productores que quieren traer una banda, ¿no? A todos les cuesta. Todo es, no es porque sea Buenos Aires, no le va a costar. Pero acá en Comodoro, que estamos a 1.800 kilómetros de la capital, todo cuesta el doble. Cuesta un huevo, porque es así. Acá todo es mucho más caro. Comodoro es una de las ciudades más caras del país. Como está la industria petrolera, todos creen que acá, viste, son todos petroleros, y no es así. Hay mucha gente que no es petrolera. La mayoría no lo es. Y bueno, y por eso hay mucha carestía, ¿viste? Pero por eso digo que cuando las bandas vienen a tocar acá, nosotros nos ponemos re contentos. Yo trato de ir a todos los recitales que pueda. Algunos no he podido ir, pero a los que puedo apoyar voy, porque sé que es un sacrificio. Y además para que la productora o la gente que lo trae no quede pagando y puedan apostar nuevamente por traer más bandas. Así que eso fue buenísimo. Blas Vélez estuvo también. Y la banda sueca, ay, no me acuerdo el nombre ahora, una banda sueca que estuvo también, y bueno, es una plaza que se ha abierto, que la verdad que está buenísimo, apostamos porque sigan trayendo más bandas. Bien. Y la movida de acá está buena, hay muchas bandas que están saliendo todos los fines de semana de recitales, de todos los estilos, hay black metal, hay thrash metal, hay heavy metal, hay punk, hay hardcore. La verdad que estamos bastante bastante completos, hay bastantes estilos en Comodoro, y eso está buenísimo, porque cuando organizan los recitales tratan de poner una banda de cada estilo para que vaya toda la gente, ¿no? Y pueda ir a apoyar y ver la, el estilo que más le guste. Bueno, vamos a las cosas que son importantes. Voy a Comodoro, visito a mi amigo el chino y después de eso voy a tomar algo. ¿Qué tomo en un toque metalero? Ah, pero acá puedo encontrar de todo. Mira, yo te digo una cosa. Acá en Comodoro, cuando hace mucho frío, esta es la ciudad de los vientos, así somos conocidos a nivel país. Porque cuando sopla el viento realmente no quedan ni las chapas, ¿eh? Nos fondeamos todos dentro de las casas, ¿no? El que tiene que salir sale obligadamente porque tiene que ir a laburar o por algo específico, porque si no, posta que vuela todo. Y cuando hace frío en el invierno, y la gente del metal, ¿sabes qué? Acostumbra a llevar una petaquita en su campera de cuero. Whisky, ginebra, cosas fuertitas, ¿viste? Fuertecitas. Y si no, bueno, en el pub, en el lugar donde estés, bueno, la cerveza, el fernet, el vino, el heavy acá es muy, muy vinero. Sobre todo cuando come asado. Bien. Así que no puede faltar nunca el vinito, ¿viste? Acá bueno. El asado no importa, el vino siempre. Y allá más vale. San Juan es una de las provincias donde... No, pero también... El vino por excelencia. Sí, pero también tomamos cerveza y fernet. O sea, no, viste que vos decías Córdoba y seguro que te van a mandar fernet, sí o sí. En Córdoba he tomado cerveza también en algunos... Sí, viste porque... que muchos son del fernet, te hablan como que son más ferneteros. O sea. Sí, sí, pero algunos otros grupos. El metalero es más también del vino. Bueno, toman de todo. ¿A vos qué te gusta, Guille? ¿Qué te gusta tomar? A mí me gusta tomar en ese orden. ¿Luki? Sí. ¿Luki, venga? Soy fernecero y ginebrero. Y si sirve un vito es mejor, porque nunca pagar usted. No, yo no pago agua. Ya le dije. Ya. Usted, ella no toma y pretende que yo pague agua. El agua no se paga. Es gratis. ¿Cómo que no? No. No pago la boleta de agua. Yo me estoy tomando una morocha. Me estoy tomando una birrita, una negra, bien fresquita para acompañar una stout que me encanta. Bien. Está buena, ¿viste? Con gustito a café, así. Me bien, gusta. Buenísimo. Auspicia este acá... momento Marcela Vera. No, pero a mí me parece bien. Nosotros somos los que estamos mal, que estamos acá. Con agua, ¿no? Con agua. Bueno, me gustaría conocer Mendoza. Mendoza, San Juan, Córdoba, las partes de la, del país, de la provincia arriba. Dice que son provincias muy lindas. Tengo muchas ganas de conocer por esos lados. Bueno, cuando quieras. Tengo una sobrina que está viviendo allá en San Juan. ¿A dónde? Fue a vivir hace poquito. Sé que está ahí en Capital. Bien. Así que se fue, es de acá de Comodoro y se fue a vivir allá. Nosotros estamos a 50 metros de la plaza principal. Ay, qué bueno. Sí. Qué lindo. ¿Y es linda la movida allá en San Juan? Más o menos. ¿No? Estamos con problemas de lugar, fundamentalmente. Hay un solo lugar y después, bueno, ahora se está intentando en teatros. A mí, en lo personal, el teatro me da cosa. Me da que hay que estar quieto. Ah, que está sentadito todo. Sí. Sí. Tiene esa, sí. A mí tampoco me gusta mucho, salvo que sea una banda muy clásica, ¿viste? O querés ir a ver a Ingrid Malmsteen, no sé. ¿Viste? Sí, una cosa sí, pero... Claro. Ver bandas que por ahí de trash o de dead en un teatro me gusta. Igual yo hace años que no entro al pogo porque ya no puedo entrar en ningún lado, ni al lugar puedo entrar, pero... Y no entra en la butaca, por eso no va al teatro. entro, están cómodas las butacas, pero el problema es pararme. Ah, bien. Guille, sí. Déjame saludar a un compatriota de ustedes de ahí de la provincia, Ángel Porco, de la banda Ángel Heavy Metal. Sí, Angelito. Hace un tiempito atrás le hice una nota, me encanta la banda, la verdad, me gusta mucho el estilo de Ángel. Y hoy iba a estar escuchando, así que le mando un abrazo si está ahí. Bueno, un saludo para Ángel, un amigo. Y ya que hablamos de mandar saludos, te cuento una historia con alguien de por allá, de aquella zona, de Chubut. Una vez le hicimos a Sandro de Werken, le hicimos una nota, claro, sé que le has hecho vos ahora estos días. Estuvo así el sábado pasado, tuvimos de asado. Ah, bien. Bueno, y empezó a mandar saludos desde, más o menos, desde Santa Cruz hasta Jujuy. y entró, tuvimos 40 minutos de nota y de saludos. Y lo más gracioso del tema es que empezaron a llegar mensajes con las características de esos lugares donde él, las eras en Santa Cruz, a Juanita no sé cuánto, y no sé cuánto, y de tele me habían mandado saludos también a vos, a todo el mundo le mando saludos. Y sí, lo que pasa es que tuvieron la suerte de recorrer varias provincias, ¿viste? Al vivir él mucho tiempo en Buenos Aires, y tener la banda dividida entre Buenos Aires y Comodoro, así que han tenido la suerte de viajar, el Negro Ariel, claro. Sandro y bueno, los demás muchachos que ahora tienen nueva formación. Sí. Y bueno, estamos esperando el tercer álbum. ¿Cuándo sale? Nosotros tenemos un adelanto, pero todavía no está mezclado, con lo cual no lo vamos a poner hasta que ellos nos digan. Pero sí, nos han mandado mensajes. Pero bueno, el tema es que llegaron los saludos retribuyendo de todos los lugares donde él mandó saludos. Así que fue buenísimo. La noche de los saludos. Levantó el rating. Al menos ese día nos escucharon. Claro. Sonó el teléfono, para que no voy a quedar menos que Sandro. No voy a quedar menos que Sandro. Le voy a mandar un saludo y un abrazo a Agustín Macías y a Cintia Macías, que nos están escuchando. Vamos. Y ellos son fieles oyentes radiales. Bueno. Son de escuchar mucho radio y bueno, siempre él está grabando programas, subiendo a YouTube. La verdad, un colaborador sin tener que pedírselo, un amigazo y bueno, gente que le gusta la música, ¿no? Que ama mucho la música y... Vos sabés que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hay uno de Comodoro que nos escucha. Ese que manda desde Chile. Que va y viene en un camión. No, él es de Comodoro, pero viaja. Y a veces... ¿Será Maldonado? No me acuerdo. No recuerdo. ¿No es Cristian? A ver. No. Porque yo tengo un oyente que es de Comodoro que viaja en Chile, que es de Ancud. No sé si será el mismo. Puede ser, no. Sé que él va y viene y bueno... Ahí a veces lo nos manda y siempre está. Pero bueno, la verdad que yo somos malísimos para los nombres. Sí, sí. Yo soy muy malo y María me supera. Son un buen dúo, hacen una linda pareja radial, ¿eh? Son no, para nada. Desde que empezaron me estoy cagando de risa. De verdad tienen mucha, le ponen mucha pila a esta hora de la noche, está bueno eso. Bien, acabas de decir una de las cosas que nosotros siempre decimos, y es verdad, el nuestro no es un programa cómico, sino que se nos cagan de risa. Es verdad. Acabas de dar el punto de pie. Pero está bueno, ¿o no? Está bueno de reírse. A mí, por ejemplo, yo vivo riéndome de mí mismo. Me gusta mucho reírme de mí. Soy bastante autocrítica también. Eso lo hacemos muy bien. Entonces me río yo primero para que después si se ríen no pasa claro, nada. Claro, no afecta, claro. Sí, es claro. Lo que nos pasa. Y sí. Sí. ¿Cuántos furcias, cuántas macanas no hemos, te mandás en el vivo a veces que no te das ni cuenta? Y después cuando te escuchás o te dicen, uy, ni cuenta, ¿viste? No, nosotros en eso tenemos más práctica. Nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo cagadas, pero en el momento. O sea, hacemos tantos disparates, claro, tantas pavadas, pero no planeadas, ¿eh? Las hacemos nomás, que después nos damos cuenta en ese momento, ¿viste? Ya decir, no podemos ser tan malos, pero sí somos. No, pero lo hacen con pasión, con amor, y eso es lo más importante. O sea, hacerlo por yo por lo menos, cuando empecé con esto, siempre dije, es por pasión a la música y es difundir. Difundir hasta más no pueda. ¿Viste? Y eso me la verdad que me es como para mí, me llena de orgullo hacer algo por mi movida, poner mi granito de arena. Algún día, si ya no estoy en este mundo, digo, bueno, dejé mi granito de arena acá. Sí. Nosotros, bueno, este programa empezó porque acá había una moda de programas en San Juan de lo que llamaban música del recuerdo. Y ponían los Iracundos, unas porquerías realmente importantísimas. ¡Pobre! Y yo decía, yo no recuerdo eso. Yo escuché otra cosa. O sea, y debe haber otros que han escuchado otra música. Y entonces puse, por eso Memorias, empezamos con el heavy más clásico, todo, y bueno, el viento nos fue llevando. Yo escuché el tema de acá, antes que arranquen, escuché Te Recuerdo. Sí, no, pero eso es el link presentable. Ah, es el link. Ah, no, por favor, no. Dice que vamos de vuelta con el tema, ¿no? No, eso es el impresentable del operador, que es sí. el que empezó en este programa conmigo, hasta que a los dos programas lo saqué corriendo por inútil, pero ahora ha vuelto. Checho, volvé. ¡Ay, no! ¡Gordo! ¡Saca eso, gordo! ¡Saca eso! ¡Sí, el brillo de la voz! ¡Saca eso para que te vean el brillo! ¡El brillo del vidrio! ¡Estamos bueno, viendo la hora del cachondeo! ¿Eh? No, ¡no, porque bueno, ya viene el bloque Carolo! ¡Después tenemos el bloque Carolo! Vos sabés que a mí me han pedido el bloque de que haga un programa especial y yo dije, bueno, digo un especial, no sé, pero hice un bloque de baladas de los 80 la vez pasada y sabés cómo aparecieron los romanticones, ¿eh? Sí. Aparecieron, sí. Yo pero acá ahí, me he yo juntado. Me he dado cuenta de tantos duros que escuchan Bon Jovi, se claro. vuelve loco. Yo acá he estado con uno de los más duros y hablábamos de Bon Jovi. Y yo decía, pero ¿estamos hablando de la misma persona? Y sí, era el mismo Bon Jovi, no había. ¿Vos sabés que yo tengo un oyente que se hace llamar Bon Jovi? Ah, yo tengo bueno. un oyente que, él dice, yo soy Bon Jovi, le dicen acá. Pero es ¿tiene un aire o no? Un betarrón. Cállese. No voy a decir nada. Él se hace llamar Bon Jovi. Bueno, el rubio, sí, sí. Por privado hablamos. Saca eso, va. Vamos, te adoro, te adoro. Es impresentable, este gordo es impresentable. Pero me imagino que a ustedes les debe pasar, igual deben tener algún oyente que sí. ya lo tienen ahí, el clásico que siempre manda chistes, que te manda videos, te manda fotos, que está haciendo mientras está escuchando el programa. Y esas son cosas que son gratificantes para el que está de este lado, ¿no? Del lado del sí. dial. A nosotros no nos manda. Nos sentimos súper acompañados. No nos manda mensaje nadie. No te preocupes. No te creo. Si no, mandan. No, créenos que. Lo que pasa es que durante muchos años, inclusive ahora, al que nos manda mensaje lo bardeamos, así que no le da mucha gana de que nos mensajen. ¿Pero por qué? Porque sí, para joder nomás. No pasamos los temas que piden. Somos. No le dan bola. Somos un programa de música de protesta. Atípico. Sí, nosotros, sí, hemos determinado ya hace un tiempo que somos el peor programa de radio de la Argentina y lo sostenemos. Mira, no creo, si no hubiesen aguantado una década, ¿eh? Es que nosotros no sabemos por qué, creemos que porque es de noche los dueños no escuchan. No los avivemos por las... Claro, escuchan de día, de noche deben decir, no, me voy a dormir. Claro, que se levantan muy temprano, pobre. Por eso elegiste este horario. Claro. Vivo. Y si hubiera sido más tarde, mejor. Trasnoche. La trasnoche de San Juan. Yo empecé en esta radio haciendo... Gordo, cuando yo empecé era de 1 a 4, siguiendo la luna. Pero al principio no, después pasamos de 11... De 1 a 4, estábamos en un horario central. Sí. De 1 a 4 de la mañana. Ah, de 1 a 4 de la mañana. ¡Claro! No nos escuchaba. ¿Qué onda hacías ahí? Cagadas. Era un programa. Ahora... No, era un programa. Pero ¿Ahí empezaste con haciendo heavy? No. El heavy veníamos ya de otra radio. Inclusive, sí. Yo estuve en una radio que es una radio de cuarteto y de música, que es la Fantástica Argentina. Ajá. Y ahí con el sospechoso teníamos un programa que hacíamos rock, claro. Después nos fueron echando de todos lados y terminamos acá donde hace 10 años estamos con Memorias del Rock. Antes, lo que pasa es que yo estuve en distintos programas de la radio, de todos me echaron hasta que quedé acá a la noche. Bien. Es que es impresentable. Claro, lo que pasa es que muy impresentable. También hago otras pavadas como hacerme el serio y esas cosas. No le sale tampoco. Por eso lo echan, porque no le sale. No, en ese programa hacía joda, pero también me tienen de analista y esas cosas que No, no es que haga análisis de sangre y de orina. Ay, yo pensé que era extraccionista. ¿Te pasa? Y bueno, de vez en cuando alguno puede salir, ¿eh? No? Sí, sí, sí, sí, sí. Acá los otros días me hicieron un análisis de sangre y me dio que tenía 2 glóbulos rojos en el vino. Mirá vos. Y, y metal en la sangre. Es metal en la sangre, pero por eso me internaron. Por... Claro, esa está buena. Claro, tengo metal en las venas y dijeron, este tiene, está contaminado. Me mandaron allá a Hachan con el cianuro. Bueno. Te cuento que acá en Comodoro también tengo otro programa, un programa radial hace 3 años que se llama, bueno, es un programa cultural donde también difundimos no solamente música, teatro, gente de escritores, poetas, todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura. Así que también ahí he llevado a hacer acústicos a músicos del rock, tangueros, folclóricos. Me gusta todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿no? Bueno, ¿y eso qué días, qué horario? Eso es en Radio Nacional, LU4, AM630, los días martes. A las 18 horas, después del mensajero, que es el que pasa el mensaje del hombre de campo. Sí, sí. Entonces son 10 minutitos y después arrancamos nosotros con nuestro espacio cultural. Así que estoy feliz haciendo lo que me gusta y difundiendo los artistas que hay, y son muchísimos, y además muy talentosos. Y me siento muy orgullosa de descubrir a través de la radio cada vez más artistas con tanto talento. Yo te digo que le pueden pasar el trapo perfectamente a más de un músico reconocido a nivel nacional, ¿eh? Sí, sí. Es cuestión de difusión y de que la gente lo conozca y lo compre. Sí, seguramente. Y para eso estamos, para tratar de difundir y darle manija a esto que es tan difícil, porque uno parece que es fácil, pero nosotros también lo hacemos muchísimo a pulmón. Y eso lleva a que también lo nuestro, y tenemos que llamar para que nos manden el material, y muchas veces llamar más de lo que debería ser, porque se olvidan que la difusión también es parte del circo, y a veces parecemos los enanos, ¿viste? Porque andamos a los altos y no nos mandan ni siquiera el material. Pero bueno, hay otros que no, que tienen muy buena predisposición y que entienden de lo que es. Hay de los dos, ¿no? Y bueno, y también tengo la posibilidad de escribir para el diario local, Diario Crónica, en un suplemento que sale los días martes, donde también le hago nota a las bandas. Y bueno, todos los martes sale alguna nota, alguna banda de acá de Comodoro, de la región, o artistas que nos vengan a visitar, porque esa es mi labor. Que la verdad que me lo tomé bien a pecho de que quería difundir, y es lo que estoy haciendo. De todos los modos posibles. Ese también, este espacio que me están dando ustedes amablemente, también sirve para eso, ¿no? Y no solamente en Comodoro, yo a nivel país, me imagino que a ustedes también, 2x3, le deben estar llegando material de bandas de todas las provincias, porque sí, quieren difundir, quieren salir, y eso me parece, pero a veces no me alcanza el tiempo para poder escuchar todas las bandas que llegan, y la verdad que me gratamente sorprendida, ¿eh? Sí, a nosotros sí. Una de las cosas que sí nos mandan mucho es de España. Porque como no conocen, no saben dónde estamos, nos mandan muchísimo material, y eso es cierto. Veo que salimos en retransmisión en España también, sí, ¿no? Sí, en México, sí. Bueno. En España y en México. En España, en México, en Zaragoza, y en México, México. Y le mando un abrazo, ¿sabes a quién? Que también transmite los martes, a Rubén Ramos, de Espectro FM. Rubéncito. Sí, al amigo Rubén. Sí. Con Rubén somos compañeros de un grupo de rock, donde hablamos con compañeros de radio y ahí charlamos. Y justo cuando me mandaron el flyer y salía, digo, ah, mira vos, Rubén. Que Rubén siempre le gusta retransmitir programas de... A mí en su momento me había ofrecido y no había podido todavía mandarle el material, pero agradezco también eso, ¿no? De que me dio la posibilidad también de que pueda salir Vientos Metálicos por Efecto FM. Y la verdad que una radio donde Rubén da muchas posibilidades también para que los programas de heavy de todo el país puedan puedan ser reproducidos, ¿no? Sí, y sí. Y retransmitidos. Un amigazo. Y aparte también nos difundió a nosotros haciéndonos entrevistas, que hicimos papelón como todas como las veces. Siempre. Pero bueno. Es nuestra... No, usted le pone su cota de humor. Cada cual es la impronta de cada uno. Está bueno. Sí. Cada cual hace como lo que mejor le sale, con lo que mejor se maneja. Y ustedes se manejan con el humor. Está buenísimo, chicos, porque está bueno en este horario. La gente viene cansada de laburo. El metalero que quiera escuchar música se va a reír un rato. Capaz que va a estar cenando o tomándose algo y va a decir, me voy a acostar con una sonrisa. Y eso está buenísimo. Te digo que no todo el mundo tampoco tiene esa cualidad, ¿no? De hacer reír a las personas. Ya te dije, no es que tengamos la cualidad, se nos caen de risa, simplemente es así. Bueno, Marcela, un gusto. La verdad que me he divertido mucho en la nota con vos. Muchísimas cosas que has hecho. Nosotros también... difundimos la cultura, pero escribimos a todos lados y no nos dan bola en ninguno. La verdad que soy una agradecida de la oportunidad a través de la radio. Me cumplí el sueño del pibe de haber conocido muchas bandas que han venido a la ciudad a visitarnos y que han pasado por Vientos Metálicos. Lo hemos tenido en vivo en el programa y para mí ha sido un placer enorme. Larry Zavala, el Tano Romano, Walter Mesa, toda la gente de Orcas, la gente de Mastifal, Tito García, que ahí vi que tenías una foto con Tito, sí. La gente de Letal, gente de Borax, no sé, son tantos los que han pasado, Malicia, Ámbides, que estuvieron ahora el sábado pasado, que por primera vez en Comodoro, y la verdad, muchísima gente que ha pasado y que estoy muy feliz de haberlos recibido. Y la verdad que gente con la que uno cuando era chico escuchaba música y nunca te imaginás después tener la oportunidad de poder entrevistarlo. Para mí ha sido un placer. Sí. Y el sábado que viene, en Vientos Metálicos, voy a tener una entrevista con Gustavo Rowek. Bien. Y gente de Puerto Madryn que va a estar, que van a venir a un festival acá a Comodoro, así que también vamos a tener una entrevista. Y más adelante con Miguel Roldán. Así que se viene un mes de diciembre para cerrar el año a full. Bien, nosotros, bueno, también ya estamos cerrando el año. Hoy quédate porque vamos a poner lo mejor del programa. Han elegido... Estuve mirando. Bueno, quédate, escúchalo, que no te lo pierdas. Te vas a sorprender. Gracias. Sí. Un placer. Gracias, chicos. Un abrazo grande y aguante el heavy metal. Aguante. Chau, chau. Dale. Vamos con el bloque de San Juan, gordo, dale.

Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Bien, fue Noósfera Hipnótica y los Corporal Dissection. Tenemos un mensajito, Gordo, dale. Gracias, Sergio, ¿cómo le va? Por acá, gracias a Dios. Bien, bien, bien. ¿Qué pusiste? Hola, buenas noches, amigos de Memoria del Rock. Deje de tomar. Les habla Gustavo Verón. Agua. De Psicosis, el último ataque. Gracias por brindarme este espacio de del clásico, elegir los clásicos de esta noche. Un honor. Y bueno, fue difícil, pero bueno, salieron así. Y bueno, gracias a Marcela Vera por decir que le gustaron esos clásicos. Y bueno, la idea era esa, llegar a otros oídos que le guste esta propuesta. Y un abrazo para ustedes, loco. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este segmento encima. Como dije, fue muy difícil, pero bueno, salió eso. Un abrazo y buen programa, gente. Buenas noches. Gracias. No es buen programa, pero no importa. Dice Marcelo Rego que de Dani sabe que hace esas cosas, pero que usted, que se ponga a calorar así, más madera. Y yo le respondí, ¿era eso o las calzas? ¡Vamos! Sí, saque eso, por favor. Vamos a las cosas serias. Vamos, hemos conseguido una importante cantidad de gente que ha elegido los mejores momentos del programa. El presidente del jurado fue Norberto Berea. Bien, integrante Jorge Wandelow, Estela Muñoz, Rubén Correa, Ana Vila Morán, Miguel Miranda, Leo Oliva, Claudia Carrasco, Laura Meneses, Miguel Gómez, Damián Silva, Marcelo Orrego, Melissa Rodríguez, Sergio Quintana, Fernando Bazán, Fernando Ruiz, a Laura Vergumosa, Felipe Campus, Janina Roldán, Sergio Jofré, Liliana Mondres, Emilio Ávila, Franco Grosso, Julieta Locatelli, Matías García, Ricardo Riveros, Norma Moyano y Leo Luna. Todos esos han elegido lo mejor de este año. Señor Campus, por favor, en el aire, lo mejor del programa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto silencio? ¿Y que usted pensó que hizo algo bueno? No, pero no pensé que duraba tanto el silencio de no haber hecho y nada bueno. Eran dos horas. Pero, ¿qué quiere que pongamos? La metida de pata. Suyo diciendo radio en la 95.5. Con toda la seguridad del mundo. Pero varias veces. ¿Quiere todas las veces que se le traba la lengua? ¿Dónde nos pueden escuchar? 95.5. Bien. Hemos estado en la 98.5, 98.3, 7, 91.5, la 95.5 jamás. Bueno, podríamos estar ¿qué ahí en quiere un futuro? Que pongamos las pésimas pronunciaciones de nuestra. Qué lindo jurado y qué buen presidente. ¿Usted vio los desastres que digo yo? Y lo que dije yo. También. O sea, ¿qué pretendía que hagamos? No, nada. Tuvo. Yo, pero no pensaba que iba a ser tanto, 30 segundos. Yo digo, bueno, dos. un minuto ya era mucho. No, pero no, 30 porque... también. Y lo que pasa es que era seguir. A todos le preguntamos, ¿qué es lo mejor del programa? Le mandamos todos los programas y todos contestaron una palabra, nada. Entonces, no. No quedó otra que hacer esto. Es el silencio total. Total y absoluto. En realidad eran las 2 horas de silencio. Claro, pero no lo daba porque teníamos que reenviar el programa. Bueno, ¿vamos con el bloque, Carolo? El Homero quiere que los dos estén de calza. Pasa que no hay medida para ver, es mucha tela. ¿Tiene el bloque Carolo ahí? Ponga, dile, ponga. ¿Cuántas noches pensaste qué lindo sería estar sola? ¿Cuántos días pasaste pensando en lo bueno que sería estar solo? Ahora, en Memorias del Rock, para vos que estás sola, para vos que estás solo, el bloque Carolo. Just one man is the prize. around me now. Protect me from this world of sin, so that we can rise again. Oh, angel, we can find our way somehow. Escaping from the world we're in to a place where we began. And I know we'll find a better place and peace of mind. Just tell me that it's all you want for you and me. Angel, won't you set me free? Stars at night as our lives had just begun. When I close my eyes, I hear your velvet wings and cry. I'm waiting here with open arms. Oh, can't you see? Shine your light on me. Gone by. is no more bound in pain. And now it's clear, one day leads on to another. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Pasó en el bloque Carolo, Gary Moore, Judas Priest y Yamal. Y ahí podríamos sumar más para el otro. Sí. Porque estoy diciendo Judas Priest. Ya estoy pronunciando mal. Que... Parece que se había arreglado el ambiente. Judas Priest. Bien. Judas Priest. Bien. Para que salga, a ver si salgo yo, aunque sea y no sale un silencio. Sí, no. Deje. Pero de verdad, ¿va? Sí. ¿Va a pasar un resumen o no? Ya está. Ya pasó. ¿No? ¿No va a pasar nada? Ya está. ¿Eso es todo? Y otro silencio. O sea, que me hizo gastar aire para nombrar todo, toda esta gente. Es que todos se eligieron, pero todos eligieron lo mismo. Nada. Tendríamos que haber puesto pececito. Sí. Y hablando de todo un poco. ¿De todo un poco que hemos hablado? Sí. ¿Qué hizo con el bloque, el kiosquito de María? ¿Yo qué hice? Escúchenme. A ver. Desastre, como siempre. No, ¿qué hay que tirar? Dice que tiene los dedos largos o que hay que estirar. No sé qué quiere decir. Bueno, entonces queremos agradecer a Tom. A Tom Nauman, sí, sí, sí. ¿Qué? Y vamos a agradecerle al amigo de Hellraiser, que dice que, sí, que somos unos HDP. Tiene razón. Dale, gordo, vamos con el kiosquito de María. Este es el momento en donde todos quisieran tener un kiosco. Pero en el peor programa del mundo está el verdadero kiosco. El kiosco de María. Así que lo único que tenés que hacer es esperar. Y algo vas a encontrar en el kiosco de María. Nunca Serán es una banda de metalcore y sus comienzos se remontaron desde el principio del año 2016. Siendo los músicos de distintas localidades del Gran Buenos Aires, la banda nace en Capital Federal y es también ahí donde realizan sus primeras presentaciones en el denominado Templo del Metal, antes el Cuarto Apóstol. El mayor aporte de sonido definitivo de la banda son las influencias de Love of Good, destacando el tema Frente al Mar como el que marcaría no solo el inicio de la banda, sino también el hilo conductor del sonido, que demostrarían de ahí en adelante. Desde el comienzo del año 2016 a la fecha, la banda conservó la formación original y ellos son Emanuel Molina en guitarra líder y coro, Juan Cruz Ruiz en batería, Julio Miguel en voz, Ariel Quiñones en bajo. La banda compartió escenario con Tano Romano, Letal, Larry Zavala, Serpentor, entre otros. Cuentan con un disco que lleva por nombre Sin Retorno y que cuenta con 10 tracks. El nombre de la banda proviene de una canción de la agrupación Nueva Ética que, habiendo pedido permiso para utilizar el nombre, se generó una estrecha relación que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Pueden seguir a la banda en sus redes sociales como lo es Facebook, Nunca Serán Metalcore, en Instagram y su canal de YouTube, que es Nunca Será. Escuchamos a continuación el tema Sin Retorno. Blood will be lost. La radio es el más personal de los medios. Por eso, si las voces que escuchás te dan miedo, si la música que escuchás no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando Memorias del Rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te encanta. Bien, ya estamos terminando. Vamos con el bloque extremo. Vamos con dos temas nada más. Dos temas del bloque extremo. ¿Me puede pasar cuáles son, sí, los temas? Sí, por favor, tómate, ¿no? Ahí tienes. Bien, trate de hablar al micrófono porque si no se entiende. Ahí tienes. Bueno, vamos con Ginger y Killswitch Engage. Y usted quiere que pongamos cosas buenas. A ver, pronuncie otra vez. No, ya está. Listo. One day, si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, yo dije que usted vendía humo, vende humificación, sí. Y lo digo no para usted, sino que anduvo vendiendo humo. ¿Cómo le va a creer a los políticos? A ver, explíqueme, usted compartió que iba a venir la Copa América acá, que en todo lado decían que no, y usted decía que sí. Yo no dije que sí, yo compartí, para que se den cuenta cómo mienten. ¡Usted es una vende humo! No, yo en ningún momento dije usted ahí... Yo dije... Con su amigo yo chica vendiendo humo. No, yo no tengo ningún amigo chica. ¡Vende humo! No, yo no tengo ningún amigo chica. Yo compartí, no me hice ningún comentario para que vean... Yo le dije, pero mire... Bueno, pero por algo... A ver, que yo comparta no quiere decir que esté de acuerdo. Yo comparto para que se den cuenta cómo mienten. Pero usted lo que tiene que decir, esto es macana. Yo no digo nada, que la gente se dé cuenta. No. Y lo pongo. No, yo si no... Si no, usted parece como que está llamando, que diciendo que va a haber... Y era macana, mentira. Que vinía todo verso. Bueno. Son poetas... de la mentira. Vendedores de humo a lo grande. Siempre hay alguien que me supera, siempre. Y usted ruda, prende la maquinita. La maquinita suya se la presta. Bueno, pápelo. Sí, ya se las voy a ir a pedir. Pápelo. No me la devolvieron. Pápelo. Y salieron a decir que no. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, le cuento. Bueno, por ejemplo, cuénteme. En aquel momento decía, a ver, vamos contando. Este martes, medios nacionales comenzaron a publicar un comunicado en el cual aseguraban que la Conmebol había dicho que no estaba San Juan, mejor dicho, que estaba San Juan, que decía a confirmar. Y salieron a decir que no. Salió chica a decir que no era así, que San Juan estaba seguro, que no corre ningún peligro de caerse. No, no se cayó porque nunca estuvo, ni se levantó siquiera. Acá dice, pudo comunicarse con un alto funcionario que desestimó ese comunicado, sea oficial de la Conmebol, y además aseguró que San Juan está confirmada como sede y que no corre ningún peligro de caerse. Con respecto al comunicado, el funcionario sostuvo que no es la manera de comunicarse de la institución madre del fútbol sudamericano. Sí, es la manera. Además sostuvo que ya estuvieron días pasados los enviados de la Conmebol visitando el Bicentenario, pero se tomaron con calma la noticia, que rompió con la tranquilidad de la tarde. Todo pasó que dicen, ya van a ver cuando se haga el sorteo, van a ver las que están. Y bueno, estuvo Santiago del Estero, San Juan no. Pídale la máquina. Sí, ya. Pídale la máquina. Dígale que necesita la maquinita. Bueno, la dejo. Gracias. No. ¿Qué? No, bueno. Primero cerramos el programa, sí. Y después hace su parte. En el control estuvo el mejor, el único. De la boca. Sí, de bestia. Sí. Bueno, eso lo dijo usted, no yo. Lo dije yo, pero usted lo repitió. Musicalizó. ¡Se viva San! Vende humificación, corrupción. Carolación y carolación. María Tejada. Que parezco hermano Chanta, así como estoy. No sé si te todo eso. Esa foto realmente que le pusieron en Facebook de que usted a los 91 años va a ser coreana. Me mataron. O sea, que el tema... Y la otra que me parezco un mono, porque no... Usted no se parece a un mono. Quiero aclararle que usted es un mono. Por si no se dio cuenta, alguien se lo tiene que decir. En la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga, la dejo a María, ¿eh? Bueno, nos vamos con el tema Plegarias de Pésame, que es la banda de Córdoba, que bueno, habla de la soledad y las cosas que nunca vamos a poder entender, como es la muerte de un ser querido. Bueno, listo. Dale, Moro. Son naufragados.